Seguimos con más You Know y le damos la bienvenida a Nati. Buenas noches, Nati, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, la verdad que hoy muy más contento. Tempranito. Sí, hoy estás temprano, sí, es verdad. Siempre estás después de las 11, hoy es que es temprano. Hoy adelantamos y muy contenta porque tenemos mucho para hablar de una de otra película argentina, como venimos haciendo en todos nuestros programas. Qué lindo el cine argentino, ¿cómo está progresando? Veo que cada día no hay más estrenos. Hay muchos estrenos. Importante, así que nos estamos olvidando de algunas cositas y está bueno que venga Nati y nos comente todas estas cosas, ¿no? Bueno, Germán, ¿y qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy? Muy bien, estamos en línea con Federico Finkelstein, que es director de No te enamores de mí. Buenas noches, Federico. Germán te saluda. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, gracias por invitarme. No, gracias a vos por, bueno, tener esta comunicación con nosotras. Bueno, más que nada, Nati estuvo viendo la peli ayer y tenemos muchas consultas en cuanto a la peli, cuanto al cine nacional. Me encantó, sí, me gustó mucho la película. Sí. Es tu primera película. Es mi primera película como director. Como guionista es mi segunda. La primera que hice como guionista fue Palermo Hollywood, algún tiempo atrás. Sí, en 2004. 2004, sí es. Y también trabajaste como asistente de producción. Asistente de dirección. Dirección, perdón. Sí, como asistente de dirección en El Salto de Cristian, El Gigantes de Valdés, que es una peli con Federico de Lía y Alfredo Casero. Y Desbordar, que fue una que se hizo el año pasado, el 2009, perdón. ¿Y cómo te sentiste con esta primera película? ¿Qué era lo que pensabas, digamos, y cómo resultó después la experiencia de dirigir? Y la verdad que esperaba mucho menos en muchos sentidos. Primero, esperaba hacer una peli más chica, esperaba tener actores más, quizás del teatro más under, ¿no? Actores import fuertes, pero no, que no iban a ser tan conocidos a nivel mediático. Y bueno, fue una peli que, como tuve el apoyo del Inca también, me permitió hacer una peli un poco más como full, ¿no? Con todos los chiches. Así que la verdad que un poco superó expectativas y después también a medida que se iba armando, todo el tiempo superaba expectativas. Y por otro lado me sentí, la verdad que, como si algo sorpresivo, me sentí como muy bien, como algo que cuando uno le gusta hacer algo y uno siente que es lo que más le gusta hacer y dice, bueno, estoy como si a alguien le gustaría correr carreras y se siente atrás de un auto y dice, uy, estoy manejando un auto, claro. Me siento bárbaro. Y vos contabas en otras entrevistas que leímos que el proyecto empezó, vos escribiste el guión en 2007. Sí, así es. O sea que fue un proceso largo, te costó conseguir ese apoyo del Inca y después rodar la película. Sí, me costó porque, bueno, más allá de que yo trabajé mucho tiempo en la industria, así, el cine, la publicidad y todo, siempre, obviamente, una ópera prima cuesta, porque cuesta que la gente te crea en vos, y entonces escribí el guión y presenté el proyecto y fue un largo proceso hasta que lo aprobaron el subsidio, no es que lo presenté y ya y me lo aprobaron, lo presenté un par de veces también, o sea que estuve un tiempo ahí peleando con eso y también empezaba a convocar actores que como pasaba el tiempo y no, el proyecto no se concretaba, se empezaban a caer actores, entonces al final, bueno, se dio justo que me dio el subsidio, empecé, arranqué y empecé a convocar a actores como los que quedó la peli y por suerte les gustaba el guión, entonces se sumaron todos al proyecto. Claro. Y también leímos algo que nos llamó la atención a nosotros que no estábamos, digamos, en el mundo del cine o nos gusta ver películas, pero no conocemos la interna, como lo que ustedes, digamos, están en contacto con su trabajo, que tenías miedo después a no poder estrenarla por un tema de distribución, ¿puede ser? Sí, claro, sí. Y que lo que pasa es que, hay distribuidores, todo un grupo grande de distribuidores, pero una película no es que uno termina la película y aparecen 10 tipos que te dicen, che, quiero distribuir tu película. Entonces tenés que empezar a tocar puertas. También hay obviamente productoras grandes que ya tienen el distribuidor pre-arreglado para cuando termina la distribuye, pero en mi caso, como soy un director y aparte fui como productor independiente frente al Inca, cuando terminé la película, de alguna manera, o sea, terminé el rodaje y tuve que hacer el primer armado, la primera edición y empezar con esa primera edición sin música, sin nada y con un offline, que es algo, una imagen no terminada, a ir a ver distribuidoras, a ver qué le interesaban y obviamente muchas no querían, no les interesaba, les, y otras bueno, les interesó. Por suerte hubo hace un mitad y mitad. Hola Federico, mi nombre es Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Buenas noches. Yo quería saber cómo fue dirigir actores con tanta trayectoria como Pablo Rago o Julieta Ortega. ¿Cómo lo viviste al ser tu ópera prima dirigir a esos actores, no? Sí, mira, yo tuve experiencia, yo estudié actuación mucho tiempo, o sea que por lo menos tenía herramientas para dirigir actores, y después también lo que tenía a favor era que yo había escrito el guión. Entonces, de alguna manera, ya cuando los actores les gustaba el guión y accedía a trabajar, yo de alguna manera me sentía tranquilo y digo, bueno, ya el 50% está hecho, que es que le guste lo que les propongo, la historia que les propuse. Uh-huh. Y ahora, después, es más fácil dirigir también cuando vos escribiste la historia, porque sabés de quién estás hablando, conocés tus personajes bien, entonces te pueden cuestionar, preguntar cosas, y vos vas a tener generalmente siempre la respuesta. Es decir, esto es así porque tal y tal cosa. Diferente es si a vos te entregan un guión y vos tenés que interpretar ese guión y decir, bueno, a ver qué habrá querido decir el autor y transmitirle al actor otra cosa. Pero como yo lo escribí, es como que era como, mira, mi idea es esta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo imaginé. Y bueno, obviamente no es fácil actores, por un lado, porque te da un poco de miedo, pues, y bueno, son actores que llevan mucho más tiempo haciendo lo que hacen ellos que lo que hago yo. O sea, sí, ellos como actores llevan más tiempo que yo como director. Entonces, un poco de miedo te da, pero bueno, la verdad que son actores que fueron todos muy respetuosos de mi película, de que era mi ópera prima. Nadie estuvo tratando de imponer lo suyo, sino que siempre fue una cosa abierta, un diálogo abierto, y respetaron mucho que yo estaba empezando, como para no tirarme la chapa de, mirá, yo te llevo un par de años en esto, así que hacemos lo que yo digo. Sí. ¿Hay modificaciones en el guión mediante el proceso de filmación? Sí, hay modificaciones, y yo también les planteé a ellos que yo quería también que el guión se vaya modificando en base a lo que trabajábamos. Por ejemplo, con Guillermo Félix y Tomás Fonsi también hubo muchas escenas que los textos estaban un poco duros, que a mí no me convencían desde la escritura, y yo siempre dije, bueno, esto cuando lo trabaje con los actores lo vamos un poco a modificar, y la verdad que hubo textos que, bueno, por ejemplo, Guillermo me decía, mira, este texto me parece que no hace falta acá, o este lo podemos decir así o así, y la verdad que, bueno, muchas veces eran sugerencias que a mí me enriquecían la historia, me enriquecían la película, enriquecían el guión, y que, bueno, se ve que termina siendo la película más rica, porque el guión, a veces los textos son un poco duros cuando uno los concibe solo, sentado frente a una computadora. Claro, no se labura con un guión rígido, sino con algo más flexible. Hay directores y lectores, qué sé yo, Woody Allen tal vez trabaja al punto y coma, que es lo que él escribe, es así, no sé, no digo que sea así, pero la verdad que a mí me parece que está bueno tener un guión, más cuando uno es ópera prima, ¿no? Que uno no está, no es Shakespeare, entonces uno escribe algo y está bueno tener cierta flexibilidad para dejar que el actor también aporte, porque el actor también piensa a favor de la historia y sabe pensarlo. Entonces, me parece está bueno dejarle ese lugar al actor, porque te enriquece. Claro. Hay una función importante dentro de la película que es la música. ¿Cómo fue laburar con Iván, que es un compositor importante, no? Sí, Iván, la verdad que es un grosso, y fue para mí, la película antes de él era como una cosa, y después que pasó por el proceso de la música fue como otra película. Y a Iván yo lo conocí, no es que lo conocí, sí, lo conocí cuando él hizo Palermo Hollywood, que yo la fue a esta peli que yo había coescrito, y me había parecido increíble lo que había hecho. Y después empecé un poco a seguir su carrera, empecé a ver qué otras cosas hacía. Ahora hace poco hizo Juan y Eva también, hizo Aniceto con Leonardo Fabio. Entonces es un pibe, digo pibe porque es joven y tiene casi mi edad, que es muy talentoso, y la verdad que el proceso estuvo increíble, porque era algo que yo no había hecho nunca, y un poco nos juntamos con él vio la película, le gustó mucho, y me empezó a contar cada escena qué es lo que él veía. Entonces me tarareaba una música, me iba contando como así como cantando él lo que envisionaba, y yo dije, ya está. Entonces después lo dejé trabajar 2-3 semanas, y después me empezó a mostrar cosas, y yo le venía con películas y músicas de películas que a mí me gustaban, y hablábamos un poco. Fue un proceso bastante de ida y vuelta, la verdad, que lo cual a mí me encantó, porque yo de música soy un poco medio un cero, así, no es que soy una persona súper musical. Entonces estuvo bueno que pudimos trabajar juntos, a pesar de que yo no tengo un código musical, pero pudimos entendernos para lo que era la película. Uh-huh. Federico, ¿crees que el film tiene un género comedia romántica o drama romántico? No, al final terminé definiéndolo como un drama romántico, porque la verdad que sí, siempre lo definí. Yo lo había definido como una comedia dramática, en realidad. Pero es un drama romántico, porque tiene lo que sí, obviamente, tintes de comedia que surgen desde un poco de la tragedia, ¿no? Uh-huh. También, tipo, como Woody Allen, cuando uh-huh. también ves una película Woody Allen que a veces pasan cosas terribles, pero él tiene una manera de contar las cosas. No es que me compare con Woody Allen, pero simplemente uh-huh. digo que a veces sucede eso, que uno quiere contar cosas que son suenan medio terribles, pero después la gente se termina riendo de esas cosas. Claro, ¿es uno de tus directores preferidos, Woody Allen? Sí, la verdad que sí, la verdad que me gusta mucho. No sé si intentaría copiarlo, pero la verdad que sí, miré mucho de su cine y a mí el humor de él me hace reír mucho, me gusta y bueno, es uno de mis directores favoritos. Y bueno, nosotros, bueno, hace un ratito que estamos hablando y en realidad no dijimos bien de qué se trata la película para todos los oyentes. Bueno, es un drama, una comedia romántica, como decías recién, y el tema central, después de verla, yo concluyo que son los vínculos de parejas jóvenes que están buscando qué hacer de sus vidas, ¿no es cierto? Si la podemos resumir así en pocas palabras. Sí, es un poco acerca de la soledad también uh-huh. que tenemos hoy, ¿no? Un poco que está como esa cosa de que estamos muy conectados y al mismo tiempo muy desconectados y, uh-huh. y que uno hoy creemos un poco, muchos queremos encontrar así afectos y estar en relaciones que nos dejen algo, pero la verdad es que la vida de hoy es como es tan rápida que al final vivimos todo el tiempo relaciones descartables, que uh-huh. salimos con alguien y cuando ya empieza como a como un auto, qué sé yo, cuando empieza a fallar ya enseguida descartamos y vamos a otro. Entonces uh-huh. al final siempre estamos cambiando, pareciendo que avanzamos, pero al final hay un día que de repente te despertás y decís, che, estoy más solo que un perro. Claro, la reflexión acerca de eso, ¿no? Claro, y sí, los personajes es como uh-huh. que todos están queriendo tener un vínculo, buscando algo, pero al final la realidad es que están todos muy solos en la película. Uh-huh. Y eso me parece que es un tema que se va hilando a través de la película, que es la soledad de los personajes y cómo ellos, de manera equivocada o no, tratan de buscar romper con esa soledad. Que eso se ve mucho en el personaje de Guillermo, por ejemplo, que es un personaje, un fotógrafo que vive en el exterior y vuelve acá, y es un tipo que estuvo por todo el mundo, que uno diría, bueno, conoció miles de personas y al mismo tiempo vuelve a su país, vuelve a su lugar y dice, la verdad es que no tengo nada, estoy solo, y cree que esta mujer, que es justo la mujer de su hermano, que uh-huh. es Mercedes Oviedo, cree que con eso él va a calmar esa angustia, y bueno, la verdad que se mete en un quilombo bárbaro. ¿Sentís que es medio autobiográfico en cierto aspecto la película? Y todo tiene un poco de autobiográfico. Obviamente no te puedo decir ni soy este ni soy el otro, pero el único que sé que no soy es el músico, porque ya te dije, de música soy cero, así que el musiquito no soy. Pero de los demás, bueno, todos un poco alareando así un poco la autobiografía están. Sí, y siendo tu ópera prima, ¿cómo recibís las críticas? ¿Te joden o...? Un poco a veces me da ganas de decir así, o sea, ya sé que son las reglas del juego, pero me da ganas de sentarme con algunos y decir, escuchame, flaco, es mi primer película, dame un descanso, dejame de hinchar. O sea, no estaba tratando de hacer algo, estaba tratando de contar algo que me pasa y algo que siento que le pasa a la gente y una historia que... Así, entonces... Pero bueno, la realidad es que las críticas igual me las banqué. Dije, bueno, algunos fueron buenos, otros fueron malas. Han criticado cosas que yo a veces estoy de acuerdo. Y bueno, es verdad que hay una persona, que un ópera primista, un guionista que todavía no escribió 10 guiones, obviamente va a haber fallas y cosas que hay que trabajar, pero creo que hay que empezar por algo, hay que empezar por hacer algo uh-huh. y después uno irá mejorando en el hacer, porque no uno puede mejorar en su cabeza y decir, bueno, ahora no, pienso algo y después pensaría algo mejor. Es como que uno tiene que hacer y mejorar mediante el hacer, me parece. Sí, ¿tenés algún crítico o algo que sea como una referencia o no? Porque viste que siempre tenés a alguien que tenés una afinidad o un gusto parecido y que por ahí decís, bueno, tal persona me parece que si me recomienda una película voy. Sí, es que la verdad es que no soy yo mucho de leer las críticas en los diarios para ir a ver las películas, porque muchas veces no coincido y yo a veces veo películas increíbles que digo, escuchá, decía, esta la están matando, ya no tengo criterio como para coincidir con nada, porque yo nunca podría llegar a hacer una película de este tipo y por otro lado la están matando, entonces ya no sé, prefiero ni mirar lo que dice de sí, las películas. Sí. Entonces me guío por lo que también me guío mucho por lo que dice la gente y yo prefiero hacer mucho más cine para la gente, para lo que opina la gente y para el público que para los críticos. Entonces me inclino más para sentir que lo que la gente lo que me gusta ver a mí, y entonces a veces digo, bueno, si esto por ahí me gusta a mí, tal vez le guste ver también a más personas como yo, quizás. Y Federico, ¿estás conforme con cómo le fue a la película en estas dos semanas que lleva en cartel? Sí, estoy conforme, por un lado, porque es una película con, digamos, que no tenía un presupuesto para hacer un lanzamiento, uh-huh, así como son los grandes tanques, que ya sean de películas extranjeras o películas argentinas. Uh-huh. Por otro lado, también un poco tengo que admitir que bueno, que la fecha de lanzamiento me hizo un poco de sándwich entre algunas películas americanas y películas también nacionales, ¿no? Que me dejaron así un poco como sin tiempo para que la gente quiera ir más atrás de película, porque bueno, ¿qué va a hacer? Salen películas con super publicidad y bueno, la verdad es que la gente seguía un poco a veces por eso. Claro, con mucho apoyo. Claro, entonces esta película, yo sí, bueno, tal vez la película con un poco más de copias en los cines y con un poco más de vía pública, tele y yo qué sé, y sí, por ahí podría haber ido mejor, pero también, bueno, es un punto de partida y también tengo que estar contento con que la primera semana le fue muy bien y claro, bueno, y ahora seguimos, ahora se va un poco más para el interior, ahora va a ir para Mendoza, Mar del Plata, y estamos un poco abriendo entre esta semana y la próxima más hacia el interior. Así que bueno, ya estuvo dos semanas, lo cual para mí está bien, y ya va por una tercera, y bueno, después irá dando vueltas en el circuito, y está bien. Creo que uno tiene que también decir, bueno, estoy conforme con esto, porque también uno piensa, bueno, habrá otra, y la otra trataré de hacer mejor. No, seguro, por supuesto. Estamos hablando con Federico Finkelstein, director de No te enamores de mí. Federico, sabemos que bueno, esto es reciente, se estrenó el 10 de mayo, pero ¿hay algún nuevo proyecto? O sea, ¿tenés en mente algo que decís, ya estoy proyectando algo? Sí, la verdad es que estoy proyectando algo, pero no puedo mucho hablarlo porque es basado en un libro, en un thriller argentino, y la verdad que no tengo todavía conversado eso con el autor, así que tampoco quiero decir que voy a hacer algo porque todavía no sé si lo puedo, pero sí, me gustaría hacer una historia que tiene mucho también que ver con las redes sociales y con todo eso. Uh-huh. ¿Y vas a seguir trabajando a través de tu productora, Rancho Aparte? Voy a seguir trabajando a través de Rancho Aparte y bueno, y después obviamente a veces uno también se asocia a otras productoras, pero por ahora esa es mi línea. La pregunta final, el cine, hacer cine, ¿es negocio en Argentina? Y es un negocio muy difícil, la verdad que qué sé yo, mi hermano hace software y le va mucho mejor, y a veces digo, puta, ¿por qué no me desperté de chico y dije, uy, voy a hacer software? Lo que pasa es que mi hermano es más chico, entonces él tuvo, o sea, él cuando ya empezó a mamar la computadora de más pendejo, yo ya había mamado mucho cine para cuando apareció la computadora y dije, uy, qué loco esto. Bueno, qué suerte para nosotros, entonces. ¿Eh? Qué suerte para nosotros, digo. Y sí, pero la verdad es que, bueno, es un negocio difícil, te tiene que gustar, realmente tenés que tener una pasión muy fuerte para hacerlo, porque si no, al final uno dice, ¿para qué lo hago? Seguro. Pero la verdad que, bueno, puede ser un negocio, pero la verdad es que, bueno, uno a veces sabe que lo hace porque no tiene otra cosa que le guste más que hacer eso. Perfecto, Federico, bueno, muchas gracias por tener esta charla con nosotros. La verdad que nada, la película la vio Nati y vamos a subir las cosas al blog y bueno, mucho éxito en esta gira nacional. Queremos vernos nosotros, ¿no? Bueno, hay que apoyarla, hay que seguir apoyándola. Bueno, muchísimas gracias y nada, fue muy interesante hablar con ustedes, así que les agradezco la invitación. Muchas gracias. Federico, hasta luego, un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Increíble lo de la peli, la verdad que la quiero ver. Nati me estuvo contando algo antes de salir al aire, la verdad que tenemos. Aparte, hay unos actores, está Pablo Rago, está Julieta Ortega. Tenemos que ir a ver juntos, Fachita. Vamos, no solamente Julieta Ortega, también está Tomás Fonsi, está Violeta Urtiberea. Urtiberea, exactamente. Sí, son actores que están en tele ahora también, así claro, que son bastante convocantes. Está bueno por ahí porque son temas que estamos, digamos, generacionalmente conectados con lo que le pasa quizás a los. Yo no me siento solo, no sé cómo te sentís vos con tu pareja. No, por la soledad, sino por la edad. Bueno, está bien. Son más o menos gente de unos 20 largos, 20 y pico de años. Típico que están buscando a ver qué quieren hacer de sus vidas. Bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien, para tenerlo en cuenta, se nos ha ido la primera hora del programa. Vamos a rockear un poquito, vamos a escuchar un poquito de música. Gracias, Nati, la columna. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Ya venimos con Matt, you know.